estamos con Rosa y con Adriana, que son dos ciudadanas que se han acercado a mostrarnos también su arte como medio de protesta. Vamos a preguntarle primero qué es lo que han dibujado para que los radioyentes lo sepan. Bueno, yo dibujé un árbol, pues tengo una pequeña de 2 años, entonces lo hicimos en conjunto, y un árbol con, bueno, con pintura roja, no es un árbol que se está muriendo, y una serie de personajes con sierras, con camisas rojas, porque parece que así estaban vestidos los que llegaron a talar todos los árboles, y dice, gracias Chedraui, es un mensaje directo. Yo es como un personaje, es un ave, como un habitante más que también reclama y se tiene que marchar, trae su mochila y trae a su pequeño en el costado y se despide de lo que había antes y ahora nada más puros árboles mutilados. ¿Por qué creían que era importante venir hoy aquí a mostrar su protesta? Ay, no sé, yo porque tenía una gran indignación y frustración y como una manera de sacar todo esto, ¿no? O sea, si se puede hacer algo, lo que sea, reunirse entre gente, pintar cosas, escribir mensajes, pues hay que entrarle, esa es mi opinión. Porque ya basta, sí, no es la primera vez que mutilan árboles y realmente ya no puede seguir pasando, los árboles para nada los toman en serio, aquí si tienen que pasar los cables de luz, los mutilan muy feo sin ninguna sin ningún previo estudio de qué tipo de árbol o por en medio, si una rama está cargando más el peso u otro, ¿no? Ya así en sí por los árboles. ¿Y qué creen ustedes como vecinas, como ciudadanas, qué creen que se podría hacer en un espacio pues de casi 2 hectáreas que ahora ha sido talado? Pues yo creo que podemos volver a plantar árboles porque el espacio sigue estando y va a llegar un momento en el que pues nuestros hijos van a estar grandes y van a poder volver a disfrutar de esto, yo espero, ¿no? He estado escuchando que realmente el predio pertenece a una persona, ¿no? ¿Se pueden decir nombres? Sí, sí, claro. Se llama Adriana Sarmiento, lamentablemente se llama como yo. y bueno, se va a tener que conseguir alguien que pueda pagar una renta porque bueno, después de todo esa señora decide lo que se puede hacer. Pues sería muy bonito que se consiguiera así a una persona que pagara la renta del predio y se volvieran a sembrar árboles para en un futuro, digo, no lo vamos a vivir nosotros a lo mejor, pero otras personas lo pueden volver a disfrutar. Sí, también sembrar más árboles en la zona y alrededor y en las montañas donde tengamos más áreas verdes y más parques que centros comerciales, ¿no? ¿Y qué otras acciones de protesta se les ocurre que pueden ser viables para detener la construcción del centro comercial y que este espacio sea lo que los vecinos y vecinas quieran? Híjole, realmente para ese tipo de cosas soy bastante poco imaginativa. Yo pues, me uno a todo lo que se hace, ¿no? No lo sé, yo realmente pensando negativamente creo que el centro comercial se va a construir de todos modos porque aquí lo que cuenta es el dinero, ¿no? Sé que en la noche van a hacer una reunión con velas, así como velar a los arbolitos que murieron, todos los animalitos, mataron ardillas, mataron aves, pero no se me ocurre, o sea, lamentablemente no tengo idea. Estar simplemente a lo que sea, estar ahí dispuesto. Pues si ya no hay solución de los árboles que ya los tumbaron y que tenían mucho tiempo viviendo aquí, pues que si van a construir, que van a poner concreto, que pongan unas canchas de básquet o de fútbol y así sea un otro espacio para hacer deporte en vez de ir a comprar o...